presentaremos el primer capítulo de ¿Quién llama? Día de primavera y Javi el pingüino sale a pasear al parque. Ve un gran cartel que anuncia un concurso. ¡Wow! ¡Qué suerte tuve al haberme encontrado con ese cartel de concurso! Me encantaría participar, pero siempre tengo muy mala suerte. Javi el pingüino pensó por mucho tiempo si concursaría o no. Pero al final se decidió. Lo haré, llamaré y sé que ganaré ese concurso. Confiaré en mi suerte. Bueno, amigo, ¿cómo te llamas? Javis, el pingüino. ¡Para el concurso del pastel! ¡Acabas de ganar el pastel! ¡Ahora mismo te lo haremos llegar! ¡Espero lo disfrutes! ¡Adiós! Caídos de tus labios, ¿qué va a ser de ti?